Strobe y luego declaraciones de Mainardi. Yo vengo con la ilusión de irme de ahí campeón del mundo. Eso es lo único que pienso en ganar. ¿Crees que la pelea llega al final o que puede de algún lado u otro haber algún knockout? Yo creo que puede pasar cualquier cosa por parte de los dos. ¿Por ahí tu zurda es de lo que más se tiene que cuidar el campeón del mundo? ¿Por ahí de tu zurda es de lo que más se tiene que cuidar de Marco Maidana? Yo te vi en un video y se utiliza muy bien la zurda. Sí, yo intento utilizar las dos manos, así que no, tampoco tengo una mano que no quiero a rivales con una mano. Intento tirarme golpes, si no, no tengo ningún golpe así. Una vez que estás en Argentina, como decías en la conferencia de prensa, ¿te sentís cómodo acá en el país peleando, estando? Sí, estoy muy cómodo. Tuve la oportunidad de estar aquí ya en Argentina y, como dije, me gustó mucho el país y la gente, y estoy muy contento de volver otra vez aquí. Muy bien, Petrov, de Argentina, muchísimas gracias. Muchas gracias. Fue a Petrov, a Petrov, muy buen reportaje. Muy bueno también. Lo que pedimos a la gente que disculpen, porque el ruido, estamos en la conferencia de prensa, estamos todos en el salón, luego entonces están todo el periodismo, así que hay ruidos extra. Y adelante, ahora a Maidana. A Maidana. La pelea. Se acaba antes, la verdad que ojalá que se acabe antes, pero el rival es difícil, es un rival muy técnico y difícil de pegarle, pero bueno, con la preparación voy a ganar. Cuando se cayó la pelea con el Fantasma de Guerrero, acá en, al menos acá en Argentina, que estábamos acá, manejamos la hipótesis de que era Eric Morales. O sea, recién con Turci dijo que vos elegiste pelear acá. Me imagino que, bueno, el estadio con esto va a explotar, ¿no? De gente. Sí, ojalá que vaya mucha gente porque va a ser un buen espectáculo. Y sí, no, elegí a pelear acá porque ya cuando me dijeron de Eric Morales ya habíamos organizado todo acá y era como tirar todo para atrás, pero bueno, yo dije no quiero pelear acá y peleo en San Martín. La última, sí, te dejo ir. ¿Tiene mucho lugar para seguir escondiéndose a Mirtán? La verdad que se sigue escondiendo, pero no, en algún momento lo vamos a encontrar. Bueno,